Si se estableciera una hipotética clasificación para determinar cuál es el guitarrista más innovador del rock después de Hendrix, sería difícil olvidar a Edward Van Halen, punta de lanza de una banda que había adoptado el nombre de dos hermanos, hijos de migrantes holandeses, favorecidos por la creciente demanda de rock duro en América desde finales de los años 70. A Van Halen no le costó nada imponer su sonido. Van a escuchar Ain't Talking About Love. Mi nombre es Israel Bagundo y hoy tendremos a Van Halen. Los hermanos Edward y Alex Van Halen nacieron en Holanda y después su familia se trasladó hacia Pasadena, California, cuando ellos aún eran niños. Aunque ambos tomaban clases de piano clásico, fue la música pop la que les atraía más. Originalmente, Alex tocaba la guitarra y Eddie la batería. Pero mientras Eddie salía a comprar unas revistas, Alex practicaba con la batería y pronto superó las habilidades de su hermano. Al darse cuenta, Eddie pues decidió tocar la guitarra. En sus años de preparatoria, los dos tocaban en varias bandas locales y conocieron luego a David Lee Roth, quien cantaba en una banda local llamada Red Bull Jets. Como a Eddie no le gustaba la idea de cantar, convenció a David para que ingresara a su banda. Luego conocieron a un bajista de una banda llamada Snake, que impresionó a los tres al punto de pedirle que se uniera a ellos. Al principio se llamaban Mammoth, hasta que en 1976 descubrieron que otra banda también se llamaba Mammoth y decidieron cambiar su nombre por el de Van Halen. Ahora escucharemos I'm the One. Están escuchando el especial de Van Halen. Ese mismo año, 1976, Gene Simmons del grupo Kiss escuchó a la banda tocar en un pequeño club y les ofreció producirles varias maquetas. Ted Templeman, productor de la casa Warner Brothers, escuchó a la banda y convenció a Mo Austin, ejecutivo de la compañía, de firmarles inmediatamente. Ahora escucharemos el tema On Fire. We'll be right back. Van Halen impactó en un mundo ávido por escuchar nueva música a fines de los años 70, con su primer larga duración, o LP como también se le conoce, y en especial con el tema Eruption, y una banda integrada en un principio por los hermanos Eddie y Alex Van Halen, el bajista Michael Anthony y el vocalista David Lee Roth. Esta formación trajo la atención de muchas seguidoras que quedaron enganchadas con el carismático vocalista y los músicos, en su particularidad Eddie Van Halen, quien introducía nuevas técnicas en la guitarra. El disco Van Halen 1 es considerado como una de las más importantes grabaciones de rock de los años 70. Así que escucharemos el tema Little Dreamer. Skies. But you were young and bold, and baby, didn't that change with a wink of your eye? Now no one's talking about those crazy days gone by. No one talks about the times you cried. I had to tell them, baby, you were armed with all you need. Seems no one's talking about those crazy days gone past. Weren't they amazed when you were pitiless? You are the little dreamer. Y así fue como Eddie Van Halen fue considerado como uno de los más grandes guitarristas. El estudio y dedicación infatigable de Eddie le permitieron alcanzar un grado de perfeccionamiento técnico envidiado por muchos de sus colegas. Pero esa perfección no hubiera conmovido el mundo de no ser porque con la gran habilidad y talento de este guitarrista supo combinar en dosis exactas la técnica, el sentimiento y la espontaneidad. Se puede decir que la guitarra fue antes y después de Van Halen, como años atrás ocurriera con Hendrix. Eddie participó también en el Thriller de Michael Jackson, que fue récord de ventas en todo el mundo. En esta larga duración, el guitarrista introdujo dos solos suyos que grabó en solo 20 minutos, y ciertamente todo esto provocó intriga, ya que no tenía precedentes el hecho de que un astro del pop como el magnífico rey Michael Jackson incorporara a sus servicios a una figura del heavy metal para completar su álbum, el que sería cumbre de su carrera. Ahora escucharemos el tema Jump. Una aguda crisis en 1985 en Van Halen provocó que David Lee Roth se alejase de la banda, emprendiendo carrera como solista, quien se asoció con Stevie Vai, otro maestro de la guitarra y otros grandes músicos, pero no tuvo éxito y prefirió y sobre todo decidió que su carrera declinarla. Ahora escucharemos este tema, Hot for Teacher. wait a second, man. What do you think the teacher's gonna look like this year? Están escuchando el especial de Van Halen. Después de la salida de Roth, se consideraron varios vocalistas para sustituirlo. Y aún así, discutieron la idea de una serie de cantantes temporales. A Eddie le comentó esto a su mecánico mientras le arreglaba su Lamborghini. Y resultó que el coche de Sammy Hagar estaba también en reparación. Eddie lo llamó para una audición y pronto fue aceptado como el reemplazo perfecto para David. La banda se sobrepuso y salió nuevamente a la carga integrando al cantante Sammy, quien tenía una incipiente carrera como solista. Este cambio de formación provocó un vuelco en la propuesta musical del grupo debido al aporte compositivo del nuevo cantante, pero sin que esto provocara un distanciamiento del público seguidor de Eddie Van Halen. Y antes de irnos a una pausa, escucharemos Why Can't This Be Love. Why can't come? turn.